FM Raíces. FM Raíces es una radio comunitaria, es la primera radio comunitaria acá de Maldonado. Ah, mira qué bueno. Hay un tipo de información que se escucha solo en radios comunitarias. Hay un enfoque de la realidad que se escucha solo en radios comunitarias. Hay una parte de la cultura que solo la tienen las radios comunitarias. Importantes eventos ocurren diariamente y solo la radio comunitaria de tu barrio los cubre. Apoyá las radios comunitarias. ECOS, coordinadora de radios comunitarias del Uruguay. ¿Te acordás de esto? Estamos a favor de la estabilidad. Esto significa el pago puntual de las jubilaciones, el reajuste de las mismas, la defensa del salario de los uruguayos. Quédese tranquilo. Nosotros, los colorados, no vamos a devaluar. Nosotros, los colorados, no vamos a devaluar. No vamos a devaluar. No vamos. Si estás cansado de escuchar siempre lo mismo... ...107.3 FM Raíces... ...tu radio comunitaria... ...estás en la 107.3 FM Raíces... ...creciendo con vos... ...buenas noches, por más que se haga acople... ...hoy es 6 de noviembre... ...vamos a estar haciendo algo especial... En recuerdo a Barrijón, un mártir podría decirse, una persona que murió en huelga de hambre en el año 2001. Barrijón vivió 49 años y bueno, no fue la primera huelga de hambre que hizo en su vida, sino que hizo tres huelgas de hambre durante toda su vida. Y bueno, vamos a leer un informe que habíamos hecho. Un material que consta de 52 páginas, compilando material diverso de muchos sitios, lugares, de cosas que fuimos traduciendo también. Y bueno, después si alguien lo quiere conseguir, se comunica con nosotros o a través de la radio, que es fmraices@yahoo.com, o con el correo del colectivo nuestro, que es rebelión-animal@yahoo.com. Y si no, aquí se acerca hasta Rincón, entre Támara y Javier de Viana. Y bueno, vamos a empezar con alguna frase de esta persona que era inglesa, que parte de su vida fue un barrendero. Bueno, dice acá: nosotros somos el movimiento y cada uno es importante. Sin alguno de nosotros, el movimiento es más débil. Sin todos nosotros, el movimiento deja de existir. Y entonces, ¿quién se preocupará por los animales? Así nosotros habíamos finalizado este informe sobre Barrijón, que lo habíamos puesto en memoria de Barrijón, liberador de animales. Y algunas frases más también de Barry son las siguientes. La lucha no es por nosotros, no es por nuestros caprichos o necesidades personales. Los animales solo nos tienen a nosotros y no les fallaremos. Después hay algo que nombraba un compañero de Barry que decía esto. Barry se caracterizaba por ser un hombre que siempre contestaba así si las opciones para hacer cosas eran ir al bar o participar en actividades ilegales por los animales. Se manifestaba obviamente por participar en actividades para liberar animales. Y de ese modo empezó a ayudar a planear una acción en el laboratorio de Turganton. Después viene otra frase que tiene que ver con una liberación de animales en una granja de cría, y decía así: para las personas que se encontraban luchando contra el cansancio y la fatiga, Barry fue el compañero motivación. Todos esos años trabajando como basurero había demostrado ser el entrenamiento perfecto para llevar las cajas con animales a través de los campos llenos de barro. Estas son algunas perlas, podríamos decir, de lo que fue esta persona que murió en su tercer huelga de hambre en su vida. Y bueno, vamos a escuchar ahora algo de Desobediencia Civil, una banda de México que ya no está, pero bueno, vamos a escuchar Presos, de un trabajo que compilamos nosotros y lo pasamos a compacto. Y bueno, desde una reedición que le pusimos No hay libertad sin desobediencia, vamos a escuchar Presos, de desobediencia civil, una banda de México. Fuerte carga emotiva que contiene hace que así como Barry y otras personas como él hayan creído hasta el final la acción directa como forma de lucha y que nunca se han olvidado. Parece que ninguno de nosotros sabía verdaderamente qué cosa hacer o qué cosa decir. Estamos todos desconcertados. Todavía hay una bella diferencia entre esa reacción y la ya cebada onda de rabia que está destinada a seguir su muerte y que hemos visto concretarse mientras Barry estaba en huelga de hambre en contra de la falta de palabra de los laboristas que no mantenieron sus promesas preelectorales de septiembre de 1998. Pocas personas sabían que estaba afrontando esta última huelga de hambre por el bien de los animales. ¿Qué debemos hacer ahora? ¿Qué otra cosa sino obrar por la causa por la que Barry sacrificó su vida en bien de la liberación animal? De la palabra del mismo Barry Horn viene este precioso emblema y frase: si no obran, consienten; si no los combaten, entonces no vencen. No perder el tiempo en hablar de la causa, bebiendo en un pub o comiendo vegetales ricos. Andá allá afuera y vencé. La vida de Barry. La noticia de la muerte de Barry como consecuencia de una huelga de hambre fue para todos nosotros como recibir un terrible estacazo. Como digo, el día de su muerte la mayoría de nosotros se nos veía abatidos. Barry Horn murió. Muchos de sus amigos más cercanos atribuyen su muerte a aquella huelga de hambre en la que permaneció 68 días sin comer. Una dura prueba que causó unos devastadores daños en su cuerpo y en su mente, de lo que nunca se pudo recuperar totalmente. Esa fue su tercera huelga de hambre. La primera empezó en enero del 97 y finalizó en los últimos días del gobierno conservador, después de que los laboristas prometieran en el folleto "Nuevos laboristas, nueva vida" actuar en cuanto llegasen al poder. La segunda huelga de hambre finalizó 35 días después de que los laboristas llegasen al poder e incumpliesen sus promesas. Murió el 5 de noviembre del 2001, la noche de las hogueras, en el hospital de Worcester, después de llevar desde el 21 de octubre sin comer. Barry se embarcó en estas huelgas de hambre después de muchas deliberaciones. Durante sus tres primeras huelgas de hambre, tuvo campañas de apoyo de amigos más cercanos que en todo momento respaldaron sus ideas. Él mismo sabía que estaba haciendo daño a los políticos, a los vivisectores, a la avaricia, a la corrupción. Entró en huelga de hambre para sacar a la luz las promesas rotas de los laboristas y para poner fin a los apoyos que las instituciones gubernamentales siempre dieron a los vivisectores. Inició una huelga de hambre para llevar a los ojos de la opinión pública el hecho de que los laboristas no habían mantenido siquiera una de las promesas hechas antes de las elecciones y para tratar de dispersar el apoyo institucionalizado que el gobierno dio siempre a los vivisectores. Durante los primeros tres años de cárcel tuvo la ayuda de una válida campaña de apoyo puesta en los pies de algunos de sus amigos que buscaron estar al paso con sus pensamientos, quedando siempre un paso atrás. Barry era en efecto veloz en idear nuevas estrategias. Sabía contestar y chocar sobre políticos, vivisectores, dinero sucio y otras cosas. Hizo una huelga de hambre para llevar el hecho de que los laboristas no mantuvieron siquiera una de las promesas hechas antes de las elecciones y para dispersar el apoyo que el gobierno daba y sigue dando a los vivisectores. No debemos olvidarnos nunca que Tony Blair, con su actual régimen, se reveló como el peor en tomar parte de los criminales en contra de los animales, al dar su apoyo al laboratorio HLS o Laboratorio Huntington Life Science, un laboratorio privado de experimentación animal más grande en toda Europa, teniendo en cuenta si se debe hablar en términos de tratamiento ante la cara de los lectores, y se puede decir que en este caso tocó fondo. Barry nos demostró estar dispuesto a hacer el sacrificio más grande en absoluto, dar su vida. Cuando la huelga de hambre estaba en el día número 60 y la salud de él se estaba deteriorando rápidamente, la atención alcanzaba el punto más alto y los medios de comunicación difundían toda una sarta de calumnias y mentiras. Era de todos modos la noticia del momento y todos hablaban de ella. Los explotadores de animales estaban a pie de guerra y se preparaban para recibir el contragolpe de forma amenazante. A este punto sucede la cosa más desestabilizante mientras Barry empezaba seriamente a perder facultades mentales por un trauma de 65 días sin alimento, los cuales seguía todo esto a dos huelgas de hambre precedentes, y fue transferido al hospital de Shaw, donde estaba rodeado cotidianamente de amigos y familiares y pasó al aislamiento de la prisión, en la cual estaba sujeto a restricciones de detenido de categoría A, es decir, en aislamiento. Ese mismo día, el Ministerio del Interior había hecho a los activistas la campaña de apoyo a Barry esta propuesta. En enero, iba a haber una investigación en el mundo de la vivisección de parte de una comisión por derechos animales formada por miembros de todos los partidos políticos. Pero Barry no tenía las capacidades físicas o mentales para afrontar y poner a punto los complejos detalles que tal propuesta presuponía. Facultades mentales se empeoraron muy rápidamente, al punto que necesitaba constantemente recordarles que estaba en huelga de hambre y cuáles eran las razones por las cuales lo hacía. Entraba el fatídico jueves, una hora después que los amigos dejaron a Barry con la promesa de que estaría de visita a la mañana siguiente, pero Barry fue imprevistamente transferido. El domingo a la mañana, cuando los celadores le ofrecieron el desayuno en la celda, Barry, que no recordaba nada, aceptó la comida con naturalidad. Inmediatamente, el ministro responsable de la búsqueda científica y por lo tanto de experimentos con animales se ponen delante declarando que la huelga de hambre de Barry fue toda una farsa y que nosotros nunca hemos negociado con Barry Horn. Nada le ha sido ofrecido. El ministerio ha puesto siempre en claro que el gobierno no habría cedido a intimidaciones anónimas. No estipulamos ningún pacto o negociación, sea cual sea. Barry, ante esto, no se repuso nunca de los efectos devastadores de esta última huelga y ha muerto hoy propiamente por esto. Hacemos un pequeño corte y vamos a escuchar lo que se llama Vivisecciones de Desobediencia Civil, esta banda de México. Después vamos a estar escuchando algo en relación a lo que está pasando actualmente en Palestina y, bueno, recordando lo que fue la masacre de Deir Yassin también por parte de las fuerzas sionistas en Israel. Vamos a escuchar entonces Desobediencia Civil. No hay libertad sin desobediencia. Vamos a escuchar el tema Vivisecciones. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Esta canción se llama Vivisecciones y habla sobre todas aquellas torturas y vergüenzas, la violencia a la que son sometidos todas las pequeñas y grandes criaturas, con el pretexto de que la ciencia hace investigaciones para que nosotros los humanos vivamos mejor, cosa totalmente falsa, porque las investigaciones ni siquiera son extrapolables al hombre. Vivisecciones. Thank you. ciudades donde son vilmente convencidos a todo tipo de tortura, desde las más inofensivas hasta las más vergonzosas y crueles que uno se pueda imaginar. Para ser tratado con tanta crueldad. Esta canción se llama Rebelión. Sonaba, no, suena por ahí. Esta canción es Experiencia Civil, con un tema que se llama Vivisecciones. Seguimos con el especial, podemos decir, de Barry Horn. Viene acá una parte que dice La tercera huelga de hambre. Dice acá, este era un amigo el que comentó esto: quiero regresar a su tercera huelga de hambre porque nada volvió a ser igual desde entonces. Barry pasó esta huelga de hambre con más determinación que nunca. Acababa de ser golpeado con una sentencia de 18 años de cárcel. Recuerdo que estaba sentado en el juzgado y dejé escapar un suspiro de alivio cuando la acusación reconoció que él nunca había pretendido poner en peligro o dañar a nadie. Pero poco después el juez salió con una sentencia extremadamente larga. Le habían batido en la cara con una condena de 18 años de prisión por una campaña multimillonaria de daños e incendios contra Boots, una compañía farmacéutica con cadenas de negocios en toda Inglaterra, y también con negocios en la industria de la vivisección en general. Barry nunca se vio por vencido y siguió luchando en la cárcel. Sabía que tenía la fuerza y la determinación para llevar una huelga de hambre hasta el final si era necesario. No había vuelto atrás hasta que el gobierno retomase las promesas que habían hecho antes de ser elegido. La empezó para interrumpir el apoyo de las instituciones a la vivisección e iba a usar su propia vida para negociar. Tony Blair había hecho unas promesas y Barry simplemente estaba intentando que las cumpliera. Si ignoraba su demanda de hacer una revisión total de la industria vivisectora, moriría. Su muerte se iba a sumar a la de millones de víctimas animales. En el vergonzoso folleto de las mentiras, llamado Laboristas Nuevos, Vida Nueva, ellos prometieron, entre otras cosas, crear un organismo para inspeccionar la vivisección. A muchas personas nos sorprendió ver a Barry que se relacionara con políticos, pero pronto nos dimos cuenta de que pretendía algo más. Quería mandarnos el mensaje a nosotros, sus amigos, de que si queríamos luchar por la liberación animal, había que hacer sacrificios. Y aquí estaba demostrando que estaba preparado para el mayor de todos. Cuando la huelga de hambre había alcanzado el día 60, la oficina dedicada, bueno, la home office, dice acá, decidió una vez más reunirse con los representantes de Barry. Su salud estaba empeorando rápidamente, pero al pensar que no prometía nada nuevo, decidió alargar la huelga una semana más. Finalmente, se envió el día 66 de la huelga un mensaje por fax del laborista Kerry Pollard prometiendo un cuerpo consultivo parlamentario. En esos momentos Barry estaba muy enfermo y confundido. Fue trasladado al hospital de York desde la soledad de la prisión con un sistema de visitas típico en esos centros. Inmediatamente el ministro dio un paso y declaró a los medios masivos que la huelga de hambre de Barry había sido una trampa y que ellos no habían negociado con Barry Horn. Esto es lo que decíamos porque en un momento, ya que Barry Horn no había estado problemas mentales, obviamente lo que ocasiona una huelga de hambre, ¿no? Había llegado a comer y bueno, el ministro digamos, del Partido Laborista, el partido de Tony Blair, se basó en esa patraña. Bueno, los explotadores de animales estaban a pie de guerra y se preparaban para recibir un contragolpe amenazante. Estamos buscando algo más, que hay algunas cosas que se repetían, pero bueno. Bueno, vamos con un pequeño corte. Ahora una banda que se llamaba Dir Yassin. El nombre de esta banda tenía que ver con una masacre que hizo el sionismo judío. Cuando digo judío, en este caso no estoy diciendo nada antisemita, porque el pueblo palestino también es de origen semita, sino que bueno, el sionismo hizo una masacre en el poblado de Dir Yassin en la década de los 40, donde que fue década de los 40, lo estoy pensando en Sabre y Atila también, pero bueno, mataron más de 40 personas. Y bueno, Dir Yassin, esta banda, este hardcore punk de corte anarquista por la liberación animal, hacía unos temas y bueno, vamos a compartir algo desde un trabajo de Dir Yassin. Van a sonar dos o tres temas ahí mientras arreglamos algo y seguimos en memoria de Barry Horn a 3 años de su muerte en huelga de hambre.